Este desenlace dominical recuerda que hace 2 años tuvimos un día fatídico en Ecuador, un día de luto nacional, el 30 de septiembre del año 2010, en el cual murieron 13 ecuatorianos y hubo más de 280 heridos. Como les dije, este no es un día de celebración, sino un día de luto nacional. Recordemos brevemente qué es lo que pasó en ese día, ya que el año pasado, durante la consulta popular, yo hice unos spots de 30 segundos, creo que era cada uno. Vamos a verlos, vamos a escucharlos. Nuestro presidente debe ser mesurado, más aún si quiere meter sus manos en la justicia. Veamos lo que dijo sobre el 30 de septiembre. La gente sabe, los que me acompañaron, la serenidad con que yo tomo estas cosas. Si quieren matar al presidente, aquí es peor. Mátenlo, presidente Aragón. Mátenlo si tienen poder. Mátenlo si tienen poder. En vez de estar en la lucha libre, cobardemente escondido. Si así es el presidente cuando está sereno, ¿pueden imaginarse cómo es cuando está eufórico? No debemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Bien, eso nos recuerda lo que sucedió brevemente cuando el presidente de la República incitó a la muchedumbre a que le disparen. Eso ha sido muy criticable, puesto que la postura de un presidente, de un estadista, debe ser de conciliación, no de enfrentamiento. Eso, a mi manera de ver, fue un error fatal, porque en ese momento todavía no había ninguna persona muerta. Luego sucedieron todos los casos que lamentablemente presenciamos en televisión, hemos escuchado tantas veces, que culminó con la muerte de algunos compañeros, hermanos ecuatorianos. El presidente pide que le creamos para meter las manos en la justicia, pero él dijo: antes de esto, 2 delegaciones de policías van a verme a la habitación muy corteses, por eso acepté. Entraron al hospital y nos dieron protección. 50 miembros del GOE DELIC. ¿Y no que estaba secuestrado? ¿Los miembros del GOE también estaban secuestrados? No podemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Bien. El presidente claramente indica que 50 miembros del GOE lo visitaron y que él los dejó entrar muy cordialmente. Esto indica claramente para mí que él no estaba secuestrado. Pero él insiste en que sí lo estaba. Yo creo que todo esto es un caso innecesario, en el que pudo ser posible que esas vidas que se perdieron no se hayan perdido si es que se hubiese mantenido la calma, como es la obligación de un presidente de la República, mantener la calma en los momentos difíciles por los cuales puede pasar una nación. Al contrario, el presidente de la República tiró leña al fuego, le echó gasolina a ese fuego, incendió los ánimos y los resultados están allí. Es muy lamentable. En Facebook alguien me puso un enlace en el cual nos recuerdan las palabras de uno de los miembros del gabinete del presidente Correa. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Un momentito. Deme un segundo para encontrarlo. En el que uno de los miembros del gabinete del presidente dice que el presidente no estaba secuestrado. En cuanto lo encontremos, lo vamos a pasar para ustedes. Aquí lo tenemos a el señor Alexis Mera. Indicando justamente que el presidente no estaba secuestrado. En cuanto lo encontremos o lo podamos pasar, se lo pasamos. Mientras tanto, en el enlace ciudadano del 29 de septiembre de 2012, el presidente dio gracias a los ecuatorianos por demostrar que los honestos somos más. Agradeció a todos los que participaron en la concentración de Alianza País en el sector de la tribuna de los Shiris el sábado antepasado. Pero yo les pregunto, señores, ¿están incluidos entre estos supuestos honestos los comecheques, los comevotos, los comevalijas, los comefirmas, los comepréstamos, Pedro Delgado, Dussac y el combo de Cofiec? Yo creo que entre algunos honestos están los que todavía comen cuentos del presidente de la República, lamentablemente. El día de hoy escribí un artículo titulado Falsos Salvadores de la Patria, que lo he enviado a los medios de comunicación y que posiblemente mañana o pasado mañana lo encontraremos publicado en el diario digital Desde Mi Trinchera, www.desdemitrinchera.com, en donde yo escribo regularmente. Falsos Salvadores de la Patria, los voy a compartir con ustedes el día de hoy. Estamos viviendo una disputa por la supremacía del capital sobre el ser humano, tanto con capital público como con capital privado. Los dos son similares porque ambos se refieren a la explotación de los recursos de los ciudadanos, tanto de los recursos públicos, que son de los ciudadanos, como de los recursos privados, que son obtenidos a expensas de los recursos de los ciudadanos. Esta es la llamada explotación del hombre por el hombre, que los sistemas actuales no han cambiado, peor, eliminado. Señores, ¿se puede considerar gobierno progresista a aquel que persigue someter a los ciudadanos bajo su voluntad? Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nos dio el libre albedrío, la libertad de escoger. ¿Podemos aceptar que un puñado de seres humanos nos quiten ese derecho otorgado por nuestro Creador? ¿Un ser humano sin libertad para escoger es un ser humano? ¿Es una imagen y semejanza de Dios? ¿Y aquel ser humano que quiere someter a otro ser humano es imagen y semejanza de Dios? ¿Se han preguntado ustedes por qué en Ecuador pagamos tasas de interés tan altas, de usura, de chulqueros, si la tasa de interés en Estados Unidos es 0.25% y en Gran Bretaña 0.5%? Porque no hay competencia, porque es regido por un cartel de banqueros cuyos miembros se ponen de acuerdo en la tasa de interés a cobrar. ¿Por qué no se ha permitido la competencia bancaria internacional para que el costo del dinero, que es la tasa de interés, baje, al igual que las papas, que su precio baja cuando hay más papas en el mercado? El feriado bancario causó el empobrecimiento y el exilio de millones de ecuatorianos y la muerte de miles de compatriotas nuestros. Muchos emigrantes ecuatorianos todavía sufren las consecuencias del nefasto gobierno de Yamil Maguad. Pero no solo Yamil Maguad es culpable. Algunos se aprovecharon de la desgracia de nuestros compatriotas y se enriquecieron a costa del empobrecimiento de ellos. El gobierno de Maguad fue el gobierno de los banqueros, financiado y administrado por banqueros que formaron parte del gabinete de Maguad. Que un banco no haya quebrado durante la crisis del año 1999 no lo hace bueno. ya que durante las crisis no todos fracasan, ni tampoco lo exime de culpa, ya que los banqueros fueron parte del gobierno que destrozó la economía nacional. No hay que dejarse engañar, señores. No porque alguien supuestamente sea opositor del gobierno es bueno, ni porque alguien aparezca como opositor del gobierno es opositor. Cuidado con los falsos salvadores de la patria, que cuando estuvieron en el poder contribuyeron con la desgracia de nuestra nación. Hay que revisar su historial y darse cuenta que pueden ser más gobernistas que los del gobierno actual. Es decir, han sido colaboradores de gobiernos pasados y del actual gobierno. No se dejen engañar. Recordemos, señores, que el banquero te da un paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando empieza a llover. Con dinero se puede comprar un corazón, pero no se puede comprar amor. Con dinero pueden comprar firmas, pero no pueden comprar credibilidad, así gasten decenas o centenas de millones de dólares promocionándose. El gobierno anunció un concurso que buscará evitar que se olvide la crisis financiera de 1999. El gobierno anunció un concurso que buscará evitar que se olvide la crisis financiera de 1999. Es decir, para que el ciudadano ecuatoriano recuerde qué es lo que sucedió en ese año. Y cómo muchos ecuatorianos quedaron en desventaja. Pero ojalá que no incluyan las palabras del presidente. Ese es un candidato inteligente que dice que nuestro gobierno es maravilloso. O sea que porque alguien diga que el gobierno actual es maravilloso, queda libre de culpa de lo que haya sucedido en 1999. Esto dijo el presidente acerca de uno de los involucrados que ahora quiere ser presidente. Los dinosaurios desaparecieron por no poder adaptarse al cambio. La Tierra ha empezado una nueva evolución y los seres humanos transitamos por una era de cambio espiritual. Los dinosaurios políticos se resisten al cambio y quieren captar el poder para continuar con lo establecido. Creo que desaparecerán, ya que el tiempo de los improvisados debe terminar. Y esto con respecto a que finalmente, después de un año de negarlo, Lasso decidió, entre comillas, aceptar la propuesta de Creo, algo que nadie les cree, puesto que todos consideran que Creo es el partido o movimiento político del candidato Lasso. Y si empiezan con engaños a la nación, personas que no tienen credibilidad de por sí, ¿cómo se les puede creer algo de sus promesas? Empecemos por el nombre, Creo, creando oportunidades. Señores, ¿se pueden crear oportunidades para el emprendimiento con tasas de interés de usura? ¿Cómo se van a crear oportunidades justamente con la persona que se opuso a la reducción de las tasas de interés durante el gobierno actual, que había propuesto reducirlas por decreto, que nunca se concretó? Señores, existe un WikiLeaks del año 2008, en el cual se indica las palabras del candidato Lasso, entonces presidente del Banco de Guayaquil, en el que él decía que la reducción de la tasa de interés reducirá la oferta de crédito. Es decir, que si se reducían las tasas de interés, se iban a dar menos créditos a los ciudadanos. Eso para poner presión para que no se reduzcan las tasas de interés que efectivamente este gobierno, a pesar de haber prometido reducirlas por decreto, jamás lo ha hecho. Nunca lo ha hecho. Por eso yo sospecho de este candidato que sea candidato opositor. Porque el presidente le lanza flores, no le dice nada. Lo deja que haga campaña anticipada durante un año. No toca al banco. Los banqueros son los que más dinero han hecho durante este gobierno. Y para este candidato, este gobierno ha sido maravilloso. Mientras que muchos ciudadanos ecuatorianos no tienen empleo. Ah, y dice que va a elevar el bono a 50. Claro, porque no es la plata de él, él puede ofrecer elevar el bono de la miseria que introdujo Mawat. Mawat, el presidente en el cual el señor Lasso fue gobernador. Antes, durante y después del congelamiento bancario, del congelamiento de los depósitos y también él fue gobernador del Guayas antes, durante y después del congelamiento bancario y superministro de finanzas desde agosto hasta septiembre del año 1999. Es decir, él estuvo en ese gobierno como gobernador del Guayas, es decir, representante del presidente Mawat en Guayas, durante un año, antes, durante y después del congelamiento de los depósitos. Si es que una persona no está de acuerdo con la política de un gobierno, se retira inmediatamente. No colabora con ese gobierno. Pero hubo el congelamiento bancario en el mes de marzo de 1998-99, cuando Lasso era gobernador del Guayas. No vengan con cuentos de que él se retiró a los 37 días de ser superministro de finanzas. Sí, se retiró después de 37 días de ser superministro de finanzas, pero no se retiró como gobernador del Guayas durante el congelamiento de los depósitos de los ciudadanos ecuatorianos. Ayer, en su lanzamiento de su candidatura, dijo, Lasso dijo, en mi gobierno los delincuentes irán presos, los sicarios irán a la cárcel, los secuestradores estarán bajo rejas y los ladrones, especialmente aquellos que se enriquecen con fondos públicos, irán al calabozo. Y yo les pregunto, señores, ¿a dónde irán los que compraron certificados de depósitos reprogramados o CDRs a un descuento de 60% del valor nominal en el mercado? Es decir, pagaron apenas 40% de su valor, pero que no los vendieron en el mercado como correspondía. Si usted compra en el mercado, debe venderlos en el mercado al descuento correspondiente. No, sino al valor nominal, es decir, al 100% a la Corporación Financiera Nacional, estafando al Estado y a los ciudadanos ecuatorianos. ¿O es que una cosa es el discurso y otras las acciones? Durante el año 2007 o 2008, no estoy completamente seguro, este gobierno indicó que cobraría, que les exigiría a estos banqueros que compraron certificados de depósitos reprogramados al 40% del valor nominal en el mercado y después se lo vendieron al 100% de la CFN, que devuelvan esos dineros al Estado. Pero eso nunca se hizo. Y si se hizo, que lo digan, pues. Que lo digan, porque yo no lo sé. Lo único que sé es que no se lo hizo. Y este gobierno tampoco se lo exigió. Por eso yo creo que este gobierno es el gobierno que está colaborando con estos señores que ahora quieren apoderarse de los destinos del país. Entonces, si llegase a presidente el señor Lasso, ¿qué sucedería con los que negociaron con la suerte de los ecuatorianos que tuvieron que emigrar y contribuyeron de alguna manera, directa o indirectamente, con la muerte de muchos ecuatorianos? Pero definitivamente que contribuyeron con el empobrecimiento de ellos. Eso es lo que yo quisiera saber, porque tanto se ha hablado aquí de unión de la oposición. Unión de la oposición no puede ser posible cuando existen personas a los cuales obviamente no les interesa esa unión, a no ser que los sigan a ellos, y seguirlos a ellos no es posible porque no tienen credibilidad, ni podrán comprarla, ni con decenas ni centenas de millones de dólares promocionándose. Ellos necesitan esa cantidad de dinero y las necesitan porque están totalmente desprestigiados, simple y llanamente. Aquí les voy a poner lo que decía Alexis Mera. Parece que encontramos el enlace. Bueno, no lo hemos encontrado. En todo caso, señores, el presidente de la República gasta 295 millones de dólares haciéndose propaganda. 295 millones de dólares. Este candidato, que por un año ha estado diciéndonos que no va a ser candidato, que primero tiene que, creo, ofrecer la candidatura, etcétera, cuando los rumores que circulan es que los señores que están ahí en Creo son personas pagadas, que esto es como una compañía. Señores, no se dejen engañar. No se dejen engañar. La unidad aquí no puede existir simplemente porque existe odio contra un presidente. No. Aquí hay que derrotar al falso. Hay que derrotar al mentiroso. Hay que derrotar al sinvergüenza. Hay que derrotar al engañador. Hay que derrotar a la pobreza. Hay que derrotar a la incertidumbre. Hay que derrotar a la delincuencia. Hay que derrotar a la falta de empleo, a la desocupación, a la ignorancia, a la falta de educación, a la falta de salubridad, a la falta de inversión. Hay que fomentar el empleo. Hay que fomentar la armonía. Eso es lo que debemos hacer. ¿Y cómo se puede conseguir armonía con personas que tratan de engañarnos? Que tratan de que nosotros nos olvidemos. Aquí parece que hay una llamada. Que nos olvidemos del pasado. Por favor, pase la llamada. Buenas noches, Morena. Buenas noches, don Carlos Añadio de la Bastida. Sí, me escucha, ¿no? Buenas noches, sí, adelante. Oiga, solo un varón temerario como usted en la política podría plantear estas cosas interesantísimas. El asunto ese, cómo se han quedado los que compraron los CDR al 60% de descuento, cómo todavía manejan sus grandes dinero y están en una franca impunidad. Eso es importantísimo. Lo que usted ha dicho en realidad que es extraordinario. Ya le digo, estimula el civismo saber que hay personas como usted. Le doy otra pista, mire, la central de Creo está ahí en las calles Quito y Gómez Rendón. Ese local era un convento de retiro espiritual de monjitas, pertenecía al clero. Yo no sé cómo eso se ha transformado ahora en una central política. Ya, otra indicación, si usted nota que las siglas de Creo son CREO y usted nota que las siglas de clero son CLERO, solo una L falta, entonces, ¿a quién engañan? No miren las coincidencias. Yo sostengo, vengo estudiando la política desde 1972, yo lo que veo es que todas estas situaciones son aprovechadas por sectores politiqueros, religiosos, que tomándose los nombres, digamos, de la iglesia, son los que se toman el poder. Le cito los nombres: 1972 con Guillermo Rodríguez Lara, quien realmente manda es el Plan Integral de Transformación y Desarrollo, capitaneado por Pedro Aguayo Cubillo, recién ex rector de la Universidad Católica. Cuando derrocan a Abdalá Bucaram, y sube al poder Fabián Alarcón, le quitan la vicepresidencia a Rosalía Arteaga y otra vez se le entregan a Pedro Aguayo Cubillo. Entonces, ve estas situaciones, son sectores politiqueros del sector religioso que están actuando mal, porque nos dañan nuestra fe. Nosotros creemos en sectores, digamos, sectores religiosos, pero no así, para que no abusen de nosotros. Entonces, esa es la situación, don Carlos. Entonces, yo creo que lanzar una candidatura así, con un candidato que, en primer lugar, no tiene identidad nacional. Inclusive, el eslogan ese, otro Ecuador es posible. Ya lo dijo Hernando de Soto cuando escribió El Otro Sendero. Otro Perú es posible, lo dijo. Entonces acá simplemente lo están imitando. Entonces yo temo mucho, mi estimado don Carlos, que en esta lucha izquierda-izquierda, oposición-gobierno, quien realmente va a decidir en última hora y quien va a decidir quién es que quede en el poder son los sectores politiqueros disfrazados de un determinado sector religioso. Buenas noches, don Carlos. Muchísimas gracias por su intervención y muy amable por su opinión y sus palabras. Y les recuerdo a los señores oyentes que pueden llamar y participar en nuestro programa 042-957-00, dígame el número nuevamente porque me confundí, el número de Radio Morena, 042, ya les vamos a dar el número en un segundo. Bien, bien, con respecto a esta candidatura, yo digo, o sea, quieren llegar a gobernar al país, pero lamentablemente no tienen la credibilidad para hacerlo. Se está hablando de una unificación, pero es prácticamente imposible lograr unificación con grupos y personas que contribuyeron con la debacle nacional. Eso no es posible. Ese tipo de Ecuador no es posible. No es posible que estos candidatos le digan a los ciudadanos ecuatorianos cualquier tipo de cosa, cosas increíbles. Por ejemplo, el presidente diciendo que se quedó huérfano de niñito, cosas así no sucedieron, y ya lo dijo Dalo Bucaram, desmintiéndolo. Ahora resulta que el señor Guillermo Lasso trabajaba desde los 15 años de edad para poder pagar su pensión en el Colegio San José. Miren, señores, Guillermo Lasso fue mi compañero de colegio desde los 5 años hasta los 17 años. Empezamos el mismo curso en el año 1961 y terminamos en enero de 1974. Las clases, cuando él tenía y yo tenía 15 años, terminaban 2:15 de la tarde, 1:45. Yo les pregunto, señores, ¿en qué momento podía trabajar el señor Lasso, que dice que él trabajaba desde los 15 años de edad? A no ser que haya trabajado desde las 2 de la tarde en adelante. Pero yo tengo entendido que las bolsas de valores cierran a las 4:30 de la tarde. A mí me parece esto sorprendente, que quieren decirle al público, quieren conmocionarlo, quieren ganarse la simpatía de esa manera. Gánese la simpatía en buena lid. Que usted ha tenido éxito como banquero, está muy bien. Perfecto, pero no quiera romperle los corazones aquí a los ciudadanos ecuatorianos con cosas que no concuerdan. Las clases terminaban a la 1:45 de la tarde. Y yo les voy a decir, señores, yo era basquetbolista. Yo jugaba en los juveniles de AJAE, de la Asociación Juvenil Árabe Ecuatoriana. Y también yo había participado en baloncesto en el Colegio San José durante la primaria, durante lo que se llamaba ciclo diversificado, y también jugaba baloncesto en los últimos años. Pero yo tuve que dejar el baloncesto. El entrenador era Chato Mejía, porque a los jugadores nos hacían entrenar 3 horas, a veces 4 horas. A mí no me alcanzaba esas 3 o 4 horas para ir a entrenar y estar en la selección del Colegio San José, porque mis estudios de físico-matemático no me lo permitían. Yo no tenía tiempo para diversiones, estaba totalmente ocupado. Y ustedes pueden preguntarle a cualquier físico, matemático, químico, biólogo del Colegio San José La Salle de esos tiempos que no tenían tiempo, ni nadie tenía tiempo, ni para divertirse, puramente para ir a trabajar. Ahora, el señor Guillermo Lasso estaba en Filosóficos Sociales. A los Filosóficos Sociales, con razón o sin razón, los catalogaban de vagos. Iban allá los que estaban cerca de irse del colegio. Si es que entraban a físico-matemático, seguro que los iban a sacar del colegio, iban a terminar en el 5 de junio o en el Urdesa School o en otros colegios. Pero en el Colegio San José no podían terminar. Así que, ¿en qué momento tenía tiempo para ir a trabajar si 11:45 terminaban las clases? O sea, por favor, no exageremos las cosas. Digamos la verdad, seamos honestos. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Ir a trabajar o no tener que ir a trabajar porque uno se gana una beca? Yo fui becado desde 4º grado en el Colegio San José. De 4º grado hasta finalizar la secundaria, yo no tuve que ir a trabajar para pagarme la pensión. Yo les ahorré esa pensión a mis padres porque era buen estudiante. Los buenos estudiantes nos ganábamos becas. Así que romperle el corazón a una persona porque se fue a trabajar para ganarse el sustento y poder pagar la pensión, yo creo que mejor se la hubiera pagado siendo buen estudiante. Muchas personas lo llaman a Guillermo Lasso economista, pero él no es economista. Yo tengo entendido que él entró a la universidad y terminó solamente el primer año de economía. Así que esas cosas hay que decirlas. Hay que decirlas. Porque si es que quiere ser presidente de la República, y viene ya desde el principio montando toda una patraña, entonces esa credibilidad que ya la perdió no la va a conseguir de esa manera. Por favor, seamos claros, no nos tomen el pelo, porque ya nos han tomado el pelo 6 años. El ciudadano ecuatoriano está cansado de eso, está cansado de tanta fantasía, está cansado de tanto cinismo, estamos cansados que nos mientan cada sábado. Falta poco para que el presidente de la República nos haga llorar porque la prensa que él llama corrupta desenmascara un préstamo que no es que se han equivocado. No, señores, ese tipo de equivocación no se hacen en los bancos. Es corrupción. Hay que llamarlo por su nombre, señor presidente de la República. Llámelo por su nombre y usted se va a ganar mi respeto, que nunca lo ha tenido, jamás lo ha tenido. Porque trata de esconder algo que no se puede esconder. Trata de defender lo indefendible. Defiende a personas que obviamente son corruptos en su gobierno. Y yo ya lo estoy diciendo constantemente, quien defiende la corrupción es ser corrupto. No se puede continuar con un país en el cual al ciudadano ecuatoriano se le miente y se le miente sin ninguna vergüenza, pensando que todos los ciudadanos ecuatorianos nos vamos a quedar callados ante esta sarta de mentiras que nos están diciendo constantemente. Basta de mentir, basta de mentir. Yo creo que debería el presidente de la República ha puesto un mal ejemplo en eso, un tremendo mal ejemplo de mentirle al ciudadano ecuatoriano constantemente. Y yo lo he venido desenmascarando sábado tras sábado, que primero decía falsedades, pero ya después ya no le importó simplemente el presentarnos sofismas, son mentiras disfrazadas, sino que de frente ahora nos miente, de frente, sin ninguna vergüenza y sin ningún pudor. Dice que la prensa corrupta lo acusa por un crédito mal dado. Esto no es simplemente un crédito mal dado, señor presidente, por favor. Esto es corrupción. ¿Cómo es posible que le den préstamo a una persona, sea argentino, ecuatoriano, de cualquier nacionalidad, no importa, y que las garantías sean dadas por el mismo Estado que está concediendo el préstamo? Y es que es muy repetitivo. ¿Cómo es posible que le hayan dado préstamo a una compañía peruana para que compren EQ2? Préstamo al 5% cuando nosotros pagamos 7.5% de interés a los chinos. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Y nosotros todavía tenemos que creerle al presidente? Esa es la falta de credibilidad que ya no podemos aceptar. No se puede aceptar en el país esa falta de sinceridad en candidatos. Ciudadanos ecuatorianos, rechacemos a aquellos que nos mienten. Rechacemos a aquellos que han perdido credibilidad. Rechacemos a estos señores que quieren disfrazarse de buenos. Rechacemos a aquellos que sin pudor nos están diciendo que van a meter a la cárcel a los delincuentes, a los ladrones que se enriquecen con fondos públicos. Claro, me van a decir que no era ilegal aquello de los CDRs. No, es que las leyes las hacían esos mismos banqueros, pues. Lo mínimo es inético. ¿Quiere ser presidente de la República? Devuelvan esos dineros. Esos dineros pertenecen a los ciudadanos ecuatorianos. Basta de enriquecerse aquí en el país. Y que no importe de dónde venga el dinero. Y después, con ese mismo dinero, quieran ser presidentes, asambleístas de la República. Y hemos visto la patraña de la recolección de firmas denunciada por mí en el año 2006, cuando por primera vez incursioné en política. Por primera vez. Y me di cuenta rápidamente de que existía un mercado negro de firmas. De que esto era una trampa. Que tarde o temprano la iban a utilizar para el chantaje, como la utilizan ahora. Y el presidente de la República dice que son los que menos firmas falsas han entregado. Cuando son los que más firmas falsas han entregado, son 707 mil firmas falsas que han entregado. Los que deseen comentar, por favor llamen al 042-519-116 o al 042-519-000. Con mucho gusto los escucharemos. Bien, señores, en algunas ocasiones a mí me preguntan qué es lo que yo propongo. Y nuevamente se los voy a repetir porque en realidad a veces unas personas me habrán escuchado y otros no. Yo presenté un programa de gobierno en el año 2006, que luego lo presenté nuevamente en el 2009 con ciertos cambios, obviamente, debido a que habían pasado 3 años de gobierno. Ahora estamos en el año 2012 y obviamente hay que referirse a lo que se ha hecho durante este gobierno, el resto de estos 3 años, desde el 2009 al 2012, añadidos a los 2006 y 2009, o hasta el 2009. Todos los nuevos impuestos deberán ser eliminados, todos esos impuestos verdes, ese impuesto al 5% de las transacciones que salen fuera del país, cuando se envía dinero fuera del país. Las tasas de interés van a ser reducidas, no por decreto, como decía el presidente, que nunca lo cumplió. Para que ahí sí, de verdad, se pueda crear oportunidades. No como dicen los banqueros. No se puede crear oportunidades cuando la tasa de interés es de usura. Pero ¿saben cómo se baja la tasa de interés, señores? La tasa de interés se baja con competencia. Esa competencia que este cartel de banqueros que existe no permite. La competencia internacional. Recordemos que en el año 1999, 1998 y años anteriores y posteriores, muchos bancos quebraron. Entonces el número de bancos se redujo. La competencia, por consiguiente, se redujo. Esa competencia tiene que aumentarse si queremos que las tasas de interés bajen. De lo contrario, nunca bajarán las tasas de interés. Y siempre estaremos a expensas de lo que nos digan los banqueros con relación a las tasas de interés. Se debe permitir la competencia internacional. Se bajarán las tasas de interés permitiendo la competencia internacional. Yo siempre he dicho que hay que tener relaciones comerciales con todo el mundo. Y por si acaso alguien crea que firmar TLC es firmar una carta en blanco, eso no es así, señores. Se utilizarán los mejores negociadores o se deben utilizar los mejores negociadores que tiene el país para poder obtener las mayores ventajas posibles dentro de acuerdos comerciales con todos los países del mundo. Llámense tratados de libre comercio o llámense como quieran llamarlos, es necesario tener comercio con todos los países del mundo si queremos progresar. Hablé siempre de la explotación petrolera. ¿Quién mejor para hablar de explotación petrolera que aquella persona que entiende del tema porque es su especialización? No es la especialización del presidente de la República. No es la especialización de los otros candidatos. La exploración de gas también tiene que ser primordial. Pero esto con inversión privada, extranjera y nacional. No con nuestra propia inversión, porque no tenemos para invertir esas cantidades de dinero que requieren la exploración petrolera y exploración de gas. Porque de cada 20 pozos perforados, uno es productivo. Entonces es necesario atraer la inversión extranjera y se la atrae dando confianza, inspirando confianza en el inversionista, porque ningún inversionista va a venir al país a invertir para perder su dinero. Es que hay que olvidarse de tenerle odio al inversionista, hay que olvidarse de tenerle odio al empresario. Es necesario olvidarse de pensar que el empresario no es necesario. No, es necesario tener emprendedores y tener empleados. Lo que pasa es que se ha llegado a tener odio a emprendedores, por un lado, por políticos demagogos, y por otro lado, por emprendedores que han tratado mal a sus empleados, que no les han pagado lo debido, que los han explotado, que los han maltratado, que los han abusado. Pero no hay que confundirse, señores. Los países que se han desarrollado, los países que han progresado, son aquellos que han vivido en armonía. Pero lo fundamental, lo primordial en nuestra nación tiene que ser educación y salubridad. No necesariamente carreteras, señores. Está bien que tengamos carreteras. Pero yo, en lugar de utilizar los dineros del Estado para carreteras, hubiera incentivado la inversión extranjera y nacional, privada, para la construcción de esas carreteras. Y el capital que se lo ha utilizado en las carreteras lo hubiera utilizado en educación y salubridad para construir un mayor número de escuelas del milenio, un mayor número de hospitales y también para cárceles. Porque siempre he dicho que hay que ser duro contra el crimen, pero también hay que ser duro contra las causas del crimen. Hay que ser duro con los delincuentes, y no solamente con los delincuentes comunes, sino también y sobre todo con los delincuentes de cuello blanco que abundan en el país y que no están poblando nuestras cárceles. Pero las cárceles deben ser para reformar al que ha cometido los delitos, no para que salgan peores y que salgan a delinquir más, no. Hay que educarlos, hay que tratarlos bien, porque son seres humanos. Pero hay que ser duros contra el crimen, y eso significa que deben cumplir con su condena. Y no está bien que el presidente les diga que por culpa de ciertos asambleístas, ellos, los presos, tienen que cumplir sentencias largas. Eso es totalmente equivocado, señor presidente. No escapa mi atención, que algunos representantes del social cristianismo se han vuelto sumamente comprensivos con el gobierno. Y en realidad que me dio mucha lástima escucharlo a Pascual del Chopo decir que él no ha visto ninguna irregularidad en el conteo de las firmas en el Consejo Nacional Electoral. Me dio mucha pena escuchar a Cintia Viteri decir que ellos no hacen oposición ciega. ¿No será que se confirma la sospecha que tuvimos aquellos que salimos a las calles a protestar continuamente? Las sospechas que tuvimos aquellos que con pocos recursos. Salimos por el no el año pasado en el referéndum y consulta popular del año 2012, que pensábamos que los socialcristianos no hicieron campaña por el no porque estaban con el gobierno. Esa sospecha se incrementa más y más cuando los escuchamos dar entrevistas a estos señores. Qué comprensivos se han vuelto con el gobierno. Por eso en alguna ocasión dije que estos señores y revolución la misma cosa son. Qué lástima. Es por eso que no podemos progresar como país. Es por eso que nosotros no podemos tener unificación de criterios. Es por eso que no podemos tener un candidato único como muchos ecuatorianos que quieren deshacerse del actual presidente porque les ha colmado ya la paciencia, quieren hacerlo. No es posible, señores. Porque nosotros vivimos en un país en el que el patriotismo brilla por la ausencia. En el que no hay ese sentimiento de patriotismo. Es muy lamentable notar que la falta de unión y solidaridad se debe a que existe poco sentido de patria y de amor por el progreso de la patria. La situación de nuestro país a mí se me parece mucho a la situación de Escocia, que ustedes habrán visto en la película Corazón Valiente, en inglés Braveheart, con Mel Gibson. Muchos de ustedes habrán visto esa película. A mí se me parece a la Escocia de ese tiempo, que en realidad no existía como Escocia todavía, sino que eran unos grupos de clanes celtas. Esa Escocia del siglo XII, de fines del siglo XII y principios del siglo XIII, proyectada en esta película, en la que el rey de Inglaterra sobornaba a los nobles escoceses con títulos y tierras para mantenerlos sometidos. Estos a su vez traicionaban a su pueblo. Es así como yo veo la situación ecuatoriana actualmente. Es así como yo veo que nuestro presidente, de manera similar al rey de Inglaterra, Longshanks, de fines del siglo XII, el rey Eduardo, les da ciertos beneficios por abajo a estos señores, porque no puedo entenderlo de otra manera, que cambien de discurso de esa manera. No los puedo entender. No puedo entender de otra manera que el presidente los llame en una ocasión a ciertos individuos que siempre han estado rondando Petroecuador y los contratos petroleros, los llame por un lado y públicamente mafiosos, y por otro lado esos mismos señores consiguen esos contratos. Aquí en nuestro país no existe sentido de patria, sino apenas el sentido del bienestar personal. Y lo he visto. Por allí hay un señor de esos dirigentes de Creo que era correísta a muerte. A muerte. Y siempre lo defendía al presidente de la República. Y me consta a mí, en el año 2009, cuando yo fui candidato presidencial y me entrevistó en una ocasión en un programa radial que tenía, y lo defendió. Y lo defendió cuando yo criticaba. Y lo defendió hasta cuando le tocaron el bolsillo de él, el de él, y solamente el de él. Y de su gremio. Sucedió algo igual. Cuando no le calificaron inicialmente a su movimiento político, ahí sí salió a las calles también a protestar. Ahí sí se unió al resto a protestar. Hasta cuando le recalificaron a su movimiento político. Ahí dejó de protestar. Entonces no existe sentido de patria, sino sentido de bienestar personal. Con tal de que me solucionen mi problema, no hay problema. Aquí no se está pensando en el bienestar de toda la nación, lamentablemente. Así que esperar unidad de candidaturas, de una sola candidatura, es decir, unidad de criterios, es una quimera. El mismo hecho que personas que tienen tan poca credibilidad piensen que tienen chance de ser elegidos presidente demuestra lo poco que les importa al país y lo mucho que les importa su posición personal. Eso me causa mucha pena, me causa mucha lástima. Porque aquí en el país necesitamos más patriotismo. Por eso yo indicaba en mi proyecto de gobierno que era necesario y es necesario introducir ética, las clases de ética y de civismo, tanto en las escuelas como colegios y universidades del país, porque se ha perdido esa noción de lo que es ético y de lo que es cívico. Y no se entiende cuando muy pocas personas aparecemos y cívicamente hacemos este trabajo diario para abrir los ojos a los ciudadanos ecuatorianos de que están siendo engañados sin pedir nada a cambio, sin negociar por debajo de la mesa con el gobierno de turno, sin pedirle contratos, sin pedirle empleos, ni ser intermediario de nadie. Eso es ser transparente. Lo otro es ser falso, mentiroso, ser hipócrita. Y lamentablemente, estamos repletos de esos. Esos son los que lloriquearon en las calles para que les califiquen los movimientos políticos a pesar de tener firmas falsas. Cuando en realidad debieron salir a protestar, no porque no les califiquen las firmas falsas, sino porque lo hecho por el Consejo Nacional Electoral y por este gobierno es inconstitucional. La protesta tiene que ser porque estamos viviendo con un gobierno que no es democrático, sino dictatorial, impositivo, autoritario, que está jugando con todos estos movimientos y políticos como si fuesen marionetas, títeres, que los hace bailar al son que les toca. En lugar de salir a denunciar el sistema, salieron a que les califiquen su movimiento político, partido político. ¿Y por qué? Porque esto cuesta dinero, señores. Esto no es gratis. Porque han gastado grandes sumas de dinero en conseguir las firmas, sea como sea. Y entonces, hay que recuperarlos, pues, por supuesto. Y no se recuperan las calles gritando por la democracia, defendiendo la nación, defendiendo la constitución. Es que eso no da réditos económicos, sino al contrario, eso cuesta, señores. Algunas personas a veces me dicen, haga algo. Y yo les digo a ustedes, señores, ese algo no lo puede hacer una sola persona. Ese algo lo hace todo un pueblo. Un pueblo enardecido, un pueblo cansado de tanta mentira, de tanto engaño, de tanta vulgaridad, de tanta pobreza, de tanta miseria. De la forma como estamos, señores, yo les puedo decir que las elecciones del febrero del año 2013, aparte de ser ilegales e inconstitucionales, no van a resolver el problema de la nación. No porque se quite a este presidente que nos engaña constantemente se va a solucionar el problema. No con estos candidatos, no con estos precandidatos que tenemos, cada uno pensando en su propio beneficio, en su propio bienestar, cuando se debe poner primero el bienestar de la nación, el bienestar del ciudadano ecuatoriano. Es eso lo que debemos tener en mente, primero y primordialmente. Luego el beneficio de cada uno de nosotros. El beneficio personal tiene que ser secundario o terciario. Dios, patria y familia. Ese es el excelso lema que me enseñaron a mí. Dios, patria y familia. Y no podemos dejarnos someter por ningún individuo, porque dejarse someter no es ser esencia de Dios. Ni tampoco tratar de someter al ciudadano ecuatoriano, porque eso tampoco es esencia de Dios. Nosotros debemos recordar, señores, que nosotros no somos simios domesticados, nosotros somos reyes de la creación. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza del Salvador, de Dios, de nuestro Creador. Eso significa que somos dioses en potencia, dioses en desarrollo, y no podemos permitir seguir siendo subyugados por una clase política que hace rato debió haber desaparecido y que solamente sigue viviendo porque ustedes se lo permiten, señores ciudadanos ecuatorianos. El momento en que ustedes digan basta, que se vayan todos, pero se vayan todos de verdad, entonces la situación del Ecuador cambiará y no tengan miedo. No tengan miedo, no hay nada que temer. Estamos viviendo una época de cambio y tu pensamiento será realidad con solo pensarlo. Si es que pones tu decisión, si es que pones de ti todos tus cinco sentidos y tu voluntad para hacerlo. No podemos seguir permitiendo que al Ecuador se lo aplaste con leyes que no se cumplen, con mentiras y con engaños. No podemos permitir más a una clase política que engaña a la nación y precandidatos y candidatos sin ninguna credibilidad, gastando decenas y centenas de millones de dólares, y que ustedes deben pensar y cuestionar de dónde sale ese dinero para gastarse en publicidad multimillonaria, si no es para engañar a la nación y luego obtener réditos de esa misma nación empobrecida y de los ciudadanos ecuatorianos que luego tendrán que seguir emigrando como han emigrado 3,5 millones de ecuatorianos. Señores, los dejo en sus manos para que reflexionen sobre lo que he dicho. Se acercan unas elecciones muy importantes en el país, pero no porque alguien sea opositor a este gobierno es bueno, les repito. Ni tampoco porque diga que es opositor, lo es. Ustedes deben darse cuenta quién les está diciendo la verdad y quién los está engañando. Y no se dejen engañar por un plato de lentejas. Basta ya de ser serviles, señores. El servilismo no los va a llevar al desarrollo. Los va a dejar hundidos en la pobreza y en la miseria. Con esto termino mi intervención de hoy, señores. Les deseo una muy buena noche y que Dios los bendiga. Carlos Añay de La Bastida se despide de ustedes. Juro proteger la nación. Me han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted. Que la inseguridad con la que hay que acabar sea una prioridad. No sigamos igual, esto va para mal, hay que entrar.